No es una idea nueva, de hecho ya se había llevado a cabo. Se trata de la posibilidad de visitar 7 museos madrileños gratis si es que se viaja en el metro de la ciudad. Se trata de una interesante campaña que busca que el transporte público sea el medio que acerque al público en general a la cultura, a la gran oferta cultural que existe hoy en día en la capital española. Es por ello que, además de ser una iniciativa destinada a los turistas, las autoridades de la ciudad explican que desean que sean los propios madrileños quienes se acercan a los museos de su propia ciudad. De este modo, la campaña se desarrollará durante el mes de mayo y será allí que el ticket del metro será el pase para viajar, pero también para ingresar de forma gratuita a las exposiciones de los 7 establecimientos elegidos y que forman parte de la ruta a los museos. Así, cada museo cuenta con unos días específicos. Cosmo Caixa será durante todo el mes de mayo. Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, el 7 y 8 de mayo. Durante el 15 y 16 de mayo será el Museo Nacional de Antropología. El Geominero será el 22 y 23, y el último fin de semana que corresponde a los días 28 y 29, el Museo del Ferrocarril. En tanto, todos los lunes se podrá visitar el Jardín Botánico y los viernes el Museo Nacional de Ciencias Naturales.